Todos los recuerdos en una sola estación. La Máquina del Tiempo, la original. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, La Máquina del Tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Y estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial, La Voz del Taxista. Le pedimos disculpas, ya que tuvimos unos pequeños detalles técnicos que acabamos de resolver, pero bueno, ya estamos, como les digo, totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial, La Voz del Taxista. Recordándoles que hoy tenemos el segmento El Asesor Automotriz para cualquier duda que usted tenga. Cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga acerca de su automóvil, la puede hacer al 2222-3646, sí, 2222-3646, donde usted puede consultar con otros asesores, y nuestros asesores encantados de responder cualquier duda que usted tenga el día de hoy. Mi nombre es Jonathan Dormes, ya estamos en miércoles 26 de julio, ya se está yendo el mes de julio súper rapidísimo, la verdad. Entramos a agosto y bueno, vamos a iniciar con una preciosa alabanza. Sí, con esta alabanza. Y ya regresamos. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Esperanza, todo se lo debo

las 8 y 31 minutos. La voz del taxista. Las 8 y 36 minutos. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. Así, de esta manera nosotros arrancamos su segmento El Asesor Automotriz con nuestros tres asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Bueno, hoy vamos a hablar de temas muy importantes como el proceso de instalación de los pistones. Vamos a hablar acerca del sistema de frenos y aparte de eso, cada cuánto se debe reemplazar el líquido de freno. Temas muy importantes, el cual usted tiene que tener este conocimiento. Y bueno, para comenzar, vamos con el papá de los pollitos, don Alejandro Salmerón. Buenos días. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de La Voz del Taxista. Buenos días, Giovanni, Carlos, Jonathan. Hoy 26 ya de julio, ya concluyendo el mes. Bueno, para hoy tenemos temas bastante importantes. Recordemos de que siempre nuestra prioridad, nuestra... interés es de que se puedan abordar temas donde podamos nosotros siempre sacarle bastante provecho a los diferentes tipos de sistemas que un vehículo debe tener para poder efectuar un trabajo. Y siempre también lo elemental, que es para que su motor trabaje en buenas condiciones, siempre hay que hacer sus cambios oportunos de lo que son sus lubricantes, lo que son líquidos de freno, que en su momento vamos a abordar también, que es importante el reemplazo del líquido, porque no crean que es un aceite que va a estar, o un líquido de manera perpetua, sino que ellos tienen su vida útil, así como lo que es el refrigerante. Hay otros líquidos también que son bastante importantes, como el que usan los timones hidráulicos o las cajas hidráulicas, pero hoy en día pues ya hay algunos sistemas que ya vienen asistidos que no requieren de eso, pues. Pero sí, todo elemento que nos vaya a permitir a funcionar bien todo el sistema, pues obviamente tenemos que llevar un control adecuado, pues, para que podamos sacarle provecho a cada uno de los sistemas. Buenos días, Giovanni. Buenos días, don Salmerón. Buenos días a todas nuestras audiencias. El día de hoy, miércoles, nuevamente en este segmento del asesor automotriz. Claro que estos temas son muy importantes, porque una vez que este líquido lo metemos dentro del sistema, él comienza a operar y ya queda, ¿verdad?, expuesto ya al ambiente donde él va a laborar, y él se va degradando con el tiempo. Entonces, estos temas son muy importantes, hay que tomarlos en cuenta. Hay que llevar una bitácora de acerca de los mantenimientos que se le van haciendo a los vehículos, para así poder darle mayor provecho, sacarle el mayor provecho a nuestros motores. Sí, buenos días. Efectivamente, Mena, como decías, el mayor provecho a los motores. Recordemos pues que estas pequeñas recomendaciones son para tratar de que nuestra inversión, nos dure más tiempo, ¿verdad? Y pues qué mejor forma de hacer de que dure una inversión que dando los mantenimientos adecuados, evitando llegar a tener que hacer reparaciones mayores, para digamos, evitar ese gasto extra, ¿verdad? O tratar de que ese gasto sea en el mayor tiempo posible, ¿verdad? Hacer unos buenos mantenimientos y reducir la probabilidad de que cualquier vehículo te vaya a fallar, ¿verdad? Sí, bueno, es importante de los diferentes temas que tenemos para abordar hoy, para poder ir evacuando uno por uno, ¿verdad? Creo que vamos a hablar un poco de lo que son los frenos. Hoy en día, recordemos que el invierno siempre te somete a mayor fatiga todo lo que es este sistema. Recordemos que en la parte inferior, que es donde va alojado todo este aparato de lo que es el freno, él está sometido a polvo, agua, suciedad, herrumbre, etcétera. Entonces eso requiere que se esté dando un mantenimiento más seguido para que nos dé garantía y seguridad al momento de frenar. Recordemos, hay algunos vehículos que hoy en día, o la mayoría, ya son obviamente de discos en la parte delantera, con tacos de freno. En la parte de trasera incluso están viniendo de ese mismo sistema, pero siempre prevalece también los que son de campana o tambor. ¿Qué es lo que se requiere? Obviamente hacer esos cambios de lo que son los líquidos de freno en su tiempo, porque nosotros estábamos hablando de un tiempo de 2 años o 20, 30 mil kilómetros, porque recordemos que estos tipos de líquidos, ellos con el tiempo están sometidos a alta temperatura, ellos van en su momento acumulando una cantidad de agua. Y entonces eso hace que el líquido vaya pasando un proceso de degradación y en su momento pues tenga que hacerse reemplazo para que sea bastante efectivo. Recordemos la parte cuando un frenado debe de ser de lo más efectivo o más seguro. Siempre en mantenimiento deben de estar revisando todo. Por ejemplo, si nosotros revisamos desde la parte trasera donde van los tambores, los bombillos auxiliares que no estén pegados, que tengan sus fricciones limpias y que los que son los reguladores, que les va a permitir poder hacer los ajustes normales. Lo mismo sucede en la parte delantera o con lo que son los discos, pues. Hay que ver la vida útil que todavía tienen los tacos, y recordemos que siempre los que más se gastan siempre son los tacos delanteros. Y las mordazas o los calipers que se conocen, esos también tienen que estar en un constante mantenimiento, porque llegan unos pasadores que lo que permite que las mordazas se desplacen y deben andar lo más suave, para efecto que el frenado no quede, ese sistema te queda como semifrenado, y entonces te permite que se gaste más rápido lo que son los tacos, el disco, y además de eso pues que el sistema no anda trabajando de manera adecuada. Pero sí recordemos que también cuando nosotros no hacemos esos tipos de mantenimiento, sí hay un efecto negativo en el mismo consumo de combustible, porque el vehículo obviamente no está desplazando de manera libre, pues. Pero creo que haciendo todas estas correcciones, nosotros lo que vamos buscando es que el funcionamiento de todo este sistema trabaje de la mejor forma, de la manera más óptima, que es lo que nosotros queremos. Recordemos que cuando nosotros hacemos los chequeos, tanto de las campanas como de los discos, si ellos presentan alguna irregularidad, siempre es bueno hacer en el entorno, pues, lo que le llaman corregir esa parte deformada. Y sí, es correcto, pero eso te va a permitir de que el frenado sea más efectivo. Sí, y además de eso, que los tacos no se van a gastar de manera no de manera uniforme, pues, y además que el frenado va a ser bien efectivo. Hay algunas situaciones donde los mismos discos o las campanas, ellos traen unas medidas donde te dice mínimo y máximo, y entonces no puedes vos excederte de esa medida para efectos de garantizar seguridad al momento del frenado. Recordemos que si nosotros sobrepasamos de esas medidas, lo que puede suceder es que se puede romper o algunas veces se agrieta. Me decía a mí alguien que nos consultaba de que habían reemplazado unos discos de freno, pero que se le habían agrietado a corto plazo. ¿Pero a corto plazo cuánto tiempo? Le preguntaba, como unos 8 meses. Pero el vehículo es un carro que se está utilizando para el sector selectivo, pero lo que le decía era que antes de meterse a lavado siempre es importante que tal vez le dé un poco más de tiempo para que se enfríe el sistema, y no meterlo así como se conoce, de manera brusca, porque cuando se hacen esos cambios de temperatura de manera así de repentina, Carlos, entonces nos pueda generar de que esa pueda crear como una resistencia en la parte del material, y pues, puedan generar grietas, puedan comenzar a hacerse o deformaciones, pues, tal vez en lo que es la superficie. Y eso vos te vas a dar cuenta que algunas veces los mismos discos no están trabajando de manera uniforme, y cuando vos frenás a veces el pedal, vos sentís como que te tumultea. Pero hay tantas situaciones de que para evitar problemas, entonces mejor tratemos siempre de darle un poco más de tiempo para que no sean esos cambios bruscos de temperatura, porque a veces sean grietas. A veces cuando también el disco está demasiado bajo de su medida, a veces creo que se actúa con mucha irresponsabilidad de decir, el disco todavía tiene cuerpo, entonces puedes bajarlo, y excedes lo que es ya la medida mínima que deba de tener ese disco. Lo mismo sucede con las campanas. Hay campanas que se te pueden reventar. Por ejemplo, en un autobús yo he visto que las bajan al límite, y en la parte externa le han puesto varillas soldadas para que al momento del frenado, ¿entendés?, no pueda la campana deformarse ni expandirse. Ni vibre. Es correcto, pero obviamente que cuando hablamos de frenado, cuando hablamos de vehículos ya pesados, de autobuses, estás hablando que la capacidad de pasajeros que lleva no es igual a la de un... Más vidas en riesgo. Sí, entonces a la vida, al tamaño de un sedán, pues, de un carro. Entonces sí, creo que aunque en el carro sean 4 o 5 personas, pero en un autobús obviamente que cuatruplicas tal vez a veces o más la cantidad de personas que puedan ir. Entonces es bien importante de no jugar con eso, porque siempre está en riesgo la seguridad del pasajero, la seguridad de las personas. Entonces creo que es bien importante. Recordemos que hoy en día, casi con esto de la lluvia, es importante andar el sistema de freno bastante, Carlos, 100%, pues. No podemos andar pensando de que el frenado, como dice, me frenaron 3 llantas, la otra pues me la juego. Medio frena, sí. Pero creo que bien, es súper mega importante de que las 4 ruedas funcionen adecuadamente. Hay tacos de freno que también no los cambian, ya llegando al límite, porque ellos traen aquella laminita que sirve de aviso. De aviso, otros dicen que es como una alarma, pero lo que hacen es quebrar la alarma, y entonces le podemos sacar un mes más, dice, o 2 meses más. Pero ¿qué pasa? Ya el pistón comienza a salirse más de su posición. Ya la pólvora deja de su función, ya empieza. Sí, y se puede deformar, a veces la puede romper porque el pistón sale demasiado. Y algunas veces cuando las pólvoras también se dañan, entonces se someten a que comiencen a generar óxido, después la corrosión, después esos pistones ya no te sirven. Y creo que dentro del mantenimiento preventivo se da de que hay que reemplazar los tacos en su momento, porque es más fácil hacer correcciones preventivas que correctivas, que salen más baratas, ¿no? Así es. Entonces nosotros no podemos tomar opciones donde nos va más bien a dañar el bolsillo, sino que tenemos que hacer reemplazos de repuesto en su tiempo, pues, para poder nosotros tener un resultado bastante positivo en el frenado, Carlos. Así es. Una consulta, el tipo de grasa que de utilizar en los émbolos de la mordaza, Carlos. Hablamos de una grasa multiuso, ¿verdad? Pero esa grasa multiuso es precisamente también se puede utilizar en los émbolos. Mira, en el émbolo específicamente, en el émbolo de la mordaza, normalmente se lubrica con el mismo líquido de freno, ¿verdad? Porque existe una grasa que traen las piezas para freno, que es una grasa blanca, que sí es la recomendada, porque es una grasa que no te va a generar este conflicto con lo que es el líquido de freno. Pero lo ideal, Giovanni, es utilizar el mismo líquido de freno para lubricar la parte interna del émbolo, ¿verdad? Lo que va a estar en contacto con el líquido de freno, ¿verdad? En la parte externa, digamos, lo que son las uniones, donde el pistón empuja el taco, y en la parte donde el taco, vos sabes que los tacos tienen unos como ganchitos, que son donde evita de que ellos se salgan en su recorrido que hace en la mordaza. Entonces ahí sí se utiliza grasa. Puede ser de grasa de la roja o grafitada, ahí no hay ningún inconveniente, don Salmón. Porque no es un punto donde haya una presión digamos alta, y la mayor temperatura, digamos, la tiene en la parte de la fricción del taco y la parte del disco, ¿verdad? Entonces esa grasa solamente sirve para garantizar de que el taco tenga su movimiento, ¿verdad? De cerrado y abertura. Sí, claro. Recordemos que la mordaza, ella su función es como una bicicleta. Vos frenás, obviamente cierra y vuelve a su posición inicial. Así es. Entonces, la grasa que en algunas cajitas que aparecen donde van los tacos de freno, esa cantidad de grasa que viene ahí, ¿verdad? Es para aplicarle en los extremos de los tacos. Sí, y es mínimo. Pero sí es importante limpiar donde van a ir enguillados los tacos, ¿verdad? Y le aplican la grasa, porque recordemos que los tacos no están ellos de manera firme, no están fijos. Sí, ellos tienen. Tienen un movimiento. Entonces la grasa se le echa para poder permitir que se dé ese movimiento, ¿verdad? Y además de eso, los pasadores que llevan los calipers, que va a permitir que el frenado sea lo más efectivo, lo más seguro, pero no puede andar un pasador pegado y el otro trabajando bien, porque la mordaza se cruza y entonces el frenado no va a ser efectivo. Va a haber un desgaste irregular en los tacos. Así es, pero esa grasa siempre en las cajitas, Carlos, ahí van y son bien, bien importante aplicarle esa grasa. Ahora, hay situaciones donde pienso que a veces diría que actuamos con irresponsabilidad cuando se dañan los disipadores de ruido. Incluso esas mismas laminitas donde han montado los tacos hacen la función y si ya se rompen, lo que tenés que hacer es reemplazarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Porque un ejemplo, en la federación nosotros en las diferentes tiendas tenemos de venta algunos kits de lo que son componentes para freno, donde van sus reguladores, van los pasadores, los pines, de anclaje, van unas laminitas que sujetan el seguro para el regulador. Obviamente está el regulador completo, ¿verdad? Y todos sus resortes, pero eso nadie los cambia. Entonces los resortes, si estamos hablando de un vehículo, te puedo hablar moderno, pues 2015, y estamos en el 23, son 8 años. 8 años trabajando, donde en esa, te puedo mencionar, en las campanas, donde en esa caja cerrada, ¿verdad? Porque si la tomamos así, donde por 8 años ha estado sometida a las temperaturas, Carlos. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente que siempre todo material tiene se fatiga. Sí, está sometido a esa fatiga y en un momento ellos ya no van a hacer la función de poder, al momento de frenar, hacer la recuperación de forma efectiva. Entonces, lo que podemos hacer es reemplazarlo, pero nosotros nos resistimos a veces a hacer esos cambios. Solo estamos adaptados a hacer el reemplazo de los empaquetos de los bombillos. ¿Verdad? Y eso cuando fugan. Sí, eso cuando fugan, no antes de. Es correcto. O conozco, son reguladores. Hay reguladores que con el tiempo, donde ve la parte dentada, comienzan a tener desgaste, comienzan a dañarse. Entonces, he visto algunos que le ponen hasta puntos de soldadura para que pueda agarrar, dice el desarmador. Pero lo más práctico es reemplazarlo, porque recordemos que estás hablando de freno, estás hablando de seguridad. Y en esto, para que te pueda garantizar algo que sea 100%, obviamente todo eso, accesorios deben de reemplazarse, creo que es lo más importante. Y eso, de algunos vehículos, algunos modelos, nosotros tenemos en las tiendas, y que, por ejemplo, en los Toyota Tercer, creo que tenemos allá hasta el Corolla, sí. Y se puedan, yo les aseguro, si lo reemplazan, van a tener más seguridad y van a tener un frenado más efectivo, porque ellos, los resortes, con el tiempo que estábamos hablando, ¿verdad? Obviamente no te pueden recuperar a como inicialmente puede haber venido ya de fábrica. El recorrido de ellos no, nunca va a ser. Es correcto, mismo. Pasa. Tal vez puedo traer colación un poco con los amortiguadores. Aquí nosotros estamos solo acostumbrados a comprar el amortiguador y lo reemplazar. Y quieren que el carro quede 100%, donde no está reemplazando las torres, no está reemplazando el amortiguador. Ahora, el amortiguador es un componente que ha estado sometido a tantos rebotes que la costumbre es se reemplaza hasta que se rompe. Sí, ¿eh? Entonces dice, y si el carro anda caído, le meto alza. Entonces, en ningún momento el amortiguador junto con el resorte va a ser la función que vos querés que te dé confort. Entonces, vos tenés el amortiguador bueno, pero el resorte ya está fatigado y obviamente, como es un componente importante en el sistema de suspensión, si no vas a tener un resultado que vos esperás, pues. Y mucha gente cree que solo cambiando el amortiguador el carro va a subir, dice, ya solucionaste el problema y que el carro tiene que subir. No es cierto, el quien le da la altura es el resorte, pero el amortiguador lo que va a hacer es disipar las irregularidades que vaya encontrando en el terreno. Pero son cosas que si nosotros no acostumbramos a hacer esos cambios, obviamente no esperemos mucho, pues, y los resultados de eso no van a ser buenos. Y te comento, ha habido errores que cuando le ponen las alzas se las deben de instalar en la parte superior de la torre, arriba. Y he visto, afuera de lo que es el sí, conjunto. Y yo he visto que se las han puesto debajo en lo que es el espiral. Entonces el espiral lo que hacen es comprimirlo, pero el espiral agarra el amortiguador y lo tiene al tope, ¿entiendes? Entonces cuando él se ve en un bache, baja y el resorte inomacito lo agarra y lo pega, y eso se explota rápido. Entonces ni el san amortiguador que pongas te va a durar. Yo no quiero decir que la mayor parte de los colegas lo hacen, pues, pero sí hay alguna gente que en realidad de manera equivocada pues cometen esos errores. Y sí, yo conozco, porque tengo mucha amistad con muchos mecánicos, donde ellos me decían, mira, pero es que esta instalada está mal. Así es, hermano, pero lo que le toca a usted es corregirlo. Pero hay algunos colegas que en realidad hacen las cosas, pero tienen que hacerlas de manera un poco más profesional para poderle dar más provecho, pues. Y hay cosas que se dañan y no es porque el amortiguador o la marca sea de mala calidad, sino es por efecto de la forma como lo hayan instalado, como también la altura que le hayan puesto. Porque fíjate que pasa algo curioso. Yo he visto que cuando en la parte superior de esos amortiguadores ponen alzas de más de una pulgada, hay carros que me dicen, me queda inestable. Hay gente que corre. Y te digo, ahí hay mucho en el sector selectivo que yo los veo que en realidad sí lo dicen, hay un término que utilizan, los salsean, dice. Y entonces un carro que les va a pegar más de 100, que no es normal en estas carreteras, lo más que te permite 60, 70, 80, vos sentís como inestabilidad, porque sí, está fuera ya de su diríamos como una capacidad que ya traen esos carros de sí, altura. Sí, su rango. Lo que hacen es levantar su punto de apoyo. Para peso. Su punto de. ¿Cómo se llama? El punto de gravedad, algo así se llama, que es el motor. El motor ya viene calculado a una cierta altura del piso, que es lo que le da la estabilidad. A la hora que metes una alza, lo que haces es que levantas ese punto, digamos, y entonces el vehículo, pues, hay estabilidad. Además de eso, don Salmerón, lo que hacemos cuando metemos una alza, que ciertamente, ¿verdad? Yo no estoy en contra de meter alza, ¿verdad? El detalle es que muchas veces nos pasamos en lo que es la altura de lo que vamos a poner, ¿verdad? Hay un, digamos, un cierto rango de aceptación, ¿verdad? Muchas veces ponemos unas alzas de 2 pulgadas, mena, y lo que hacemos es que dejamos, aunque esté fuera de lo que es el amortiguador y el espiral, dejamos lo que son los componentes, lo que es la tijera, los racking, todo eso sometidos a tensiones, mena. Entonces la amortiguación no va a ser la misma, porque todo eso está sobretensionado, está fuera de su rango. Entonces, lógicamente vamos a tener problema en lo que es la estabilidad. Y te quiero decir, cuando se dañan los componentes, exceso de carga, malas maniobras, o se meten en terrenos demasiado irregular, no hay repuesto, ni san repuesto que le ponga, que vaya a decir, te va a aguantar un tiempo de uno o dos años. Pues, no va a tener la vida útil. No es cierto. La capacidad de un sedán son, con el conductor, 5 personas. ¿Entendés? Pero vos sabés que obviamente se exceden, y por eso cuando le ponen esas alzas, el efecto que ellos esperan es para meter más carga. Y entonces no vas a encontrar vos ni amortiguadores, rótulas, e incluso hasta con las mismas llantas, Carlos. Una llanta que vos la estás sometiendo a un exceso de peso, obviamente que no vas a tener un resultado esperado, porque obviamente le minimizas tiempo de vida útil a esa llanta. Y además de que pueden hasta deformarse, pues, incluso. Y ni, fíjate que a veces ni se cumple esa norma de que, como es un carro que lo estoy trabajando constantemente, que son, por ejemplo, los del sector activo, debería de estar en más tiempo la revisión de los niveles de la llanta. Porque ella, a más trabajo, obviamente tiene más fatiga, y la forma como ellos comienzan a perder aire, obviamente que es mayor que la de un carro que casi se está ocupando de su casa a la oficina, ¿vos? Sí, sí. Bueno, nosotros nos vamos con una pausa musical, pero ya regresamos. Las 9 y un minuto. La voz del taxista. Y en silencio yo

Así es, Jonathan. Uno de los temas principales y primordiales de esta mañana es el proceso para instalar los pistones en nuestro motor. Esto es bastante importante, es algo toral, ¿verdad? Para hacer un overhaul en un motor. Y de cuidado. Y de cuidado, ¿verdad? Porque tenemos que tomar en consideración decisiones, Carlos, del torno, tiene que ver el torno, el mecánico. Es algo que no es fácil hacerlo. No es una responsabilidad que va a caer solo en uno. Esa responsabilidad cae en dos, es compartida. Sí, en tres participantes, diría yo, porque hay responsabilidad tanto del torno como del mecánico y también de los repuestos, ¿verdad? Estamos hablando de diagnóstico acertado. Exactamente. Y no es que se va a hacer algo porque así pienso yo, pues se tiene que agarrar muchos elementos para llegar a una decisión de esa. Pero don Salmerón, en sí, ¿qué proceso lleva a la instalación de los pistones? Bueno, es que eso recordemos, cuando vos llevas, por ejemplo, bloc, culata, etcétera, ellos te hacen una lista, vos en el torno, de lo que vas a requerir. Ya una vez que te hacen la lista, obviamente después llevas, que te puedan pedir las conchas de biela, bancada, lo que son pistones. Obviamente el pistón no lleva con sus bolones. Ahora tenés que estar bien claro, cuando son de gasolina, el bulón va inserto en la biela, a presión. Y cuando son de diésel, ellos llevan seguridad en los extremos del bulón. Pero ahí tiene juego en lo que es el ojo de la biela, en lo que es todo el proceso del bulón, ¿verdad? Pero en esto es bien importante que aclaremos, ¿verdad? Porque ahí pasa en dos manos antes de determinar si vas a instalarlo o no. Cuando vos llevas eso, lo llevas al torno, el torno te entrega, después el mecánico revisa, ¿verdad?, de que tanto lo que es la tolerancia que lleva, lo que es biela, bancada, todo esté en buenas condiciones, como lo que son a veces en las culatas, llevan los árboles de leva. Incluso a veces hay culatas en las que las cepillan, no llevan el árbol de leva, te lo piden después, porque obviamente esas culatas de aluminio sufren su deformación, entonces siempre detallan lo que es bancada, la parte superior. Pero volviendo a lo que son los pistones, si el mecánico a la hora que va a armar tiene que verificar entre el pistón y la biela si no tiene juego, obviamente no vas a instalar esas piezas a la hora de armar el pistón, porque a la hora de armar el motor, porque obviamente te va a dar algún golpe. Y eso creo que es bien importante, porque ¿qué tenés que hacer vos? Vos lo regresas al torno. Decís, mira, esto no me sirve. Entonces el torno debe de valorar si el pistón es el que tiene problema o el bulón, etcétera. Pero en el torno te garantizan de que esas piezas vayan en las condiciones que vos requerís para poder armar ese motor. Porque yo te digo, casualmente la semana pasada nosotros estábamos armando un 22R y los bushing, uno de ellos iba con desajuste y lo mandé de regreso al torno para que lo tallaran. Ese no es trabajo mío hacerlo, pero sí trabajo mío es garantizar que no exista exceso de tolerancia entre el bulón y el bushing, porque si no le va a dar golpe. Y recordemos que cuando estás haciendo un overhaul debes de tener mucho cuidado que todas esas piezas, todas esas tolerancias vayan en el rango, pues, que vos necesitas para o se requiere para que no puedan darse algún tipo de golpe, deformaciones, que tengas que volver a desarmar el motor, pues. Ahora, no te quiero decir de que es probable que haya casos donde puedan salir alguno, puede salir el pistón o algún bulón, pueda salir con problemas, pero eso lo verifica incluso hasta en el mismo torno, pues. No hasta que ya va armado y lo va a llevar al taller. Ahora, si el taller lo agarra y lo arma, ya por armado, yo te puedo decir, quien vaya a recepcionar esos pistones no lo recibe, porque efectivamente ya lo instaló. Pero si en el torno el hombre verifica que aquí hay problema, obviamente vos puedes ir a reclamarlo a cualquier tienda, pues, que tengas donde hayas comprado todos esos repuestos. Porque te digo, no, a veces algún repuesto que haya salido con alguna irregularidad, puedas vos corregirlo antes de que vayas a armarlo. Porque a veces cuando uno ya tiene mucha experiencia en esto y mucho tiempo de trabajar con algunas ventas de repuesto, tener esa confianza de decir, no me sirvió esto, y te lo pueden ellos reemplazar. Pero si ya lo instalé y ya las conchas se marcaron, si el bulón, si el pistón ya ocasionó algún daño, y obviamente ya es responsabilidad, puede ser tanto del mecánico como del tornero. Y te quiero decir, ha habido algunos casos que cuando los pistones, por ejemplo, para vehículos diésel, la seguridad que va en los extremos, a veces lo que hago yo es que pongo las seguridades que andaba anteriormente el vehículo, porque son mejor. Vos agarrás la seguridad que viene hoy en día y con la tenaza de seguridad la cerrás para sacarlo, y cuando la soltás queda en esa posición de reposo, la que vos estás instalando. Entonces obviamente no tiene ese grado de dureza que va a permitir que no se vaya a salir esa seguridad. En cambio, si yo pongo las que andaba funcionando anteriormente, vos la metés, la soltás y hasta hace su ruidito, donde obviamente ya calza en la ranura. Pero te dan hasta más seguridad y van a trabajar con, te aseguro, muy bien. Porque si la chaveta se sale, el bulón obviamente sale de su lugar y comienza a perforar la camisa del cilindro. Y ahí te hace destrozos, te desangra nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero creo que hoy en día vos sabes que repuesto obviamente hay de todo tipo, pero sí hay una gran responsabilidad tanto del mecánico como del tornero de que puedan ellos determinar que ese repuesto sea el que está bien, está bueno. Pero cuando el repuesto tiene problemas, inmediatamente te dice, mira, este repuesto no sirve, vaya y regresa. Ya, pero no puedes vos armar el motor y decirme que estaba malo. Es como que no cabe pues ese planteamiento que tal vez puedan hacer. No sé si Carlos tal vez quiera aportar algo. Sí, bueno, no, simplemente la recomendación, ¿verdad? Que un trabajo en el motor, digamos lo que es la sustitución, el overhaul, el reanillado que le llamamos, cambiar conchas de bancada y de biela, Giovanni. Ese trabajo, digamos, conlleva a que no tenemos que andar, digamos, buscando lo más barato, ¿verdad? Tenemos que buscar un mecánico capacitado y que ese mecánico trabaje de la mano con un torno que tenga la suficiente experiencia, ¿verdad? O sea, el problema aquí es que el dinero del cliente es el que, o digamos, el cliente es el que va a sufrir si alguno de estos elementos, si alguno de estas dinero falla. Y tiempo, y el tiempo no lo va a recuperar. Así es. Y pues pongámoslo en el grado de gasto, ¿verdad? Que vas a comprar unos repuestos que al final te van a decir que es el repuesto el malo, pero si ya le metiste mano en un torno a un repuesto, ninguna repuestera se va a hacer cargo, menos. O sea, por muy malo que haya estado el repuesto, si ya le metiste mano en un torno, ya no va a haber aceptación, por decirlo de esta manera. Por eso pues la recomendación, buscar profesionales en ese ramo, mena, y pues si te están cobrando barato, llevas un grado de margen de que te pueda salir más cara la cuestión, ¿verdad? Una consulta que nos hacen: tengo un B13 y el mecánico solamente me recomendó anillar y volver a armar el motor. Eso implicaría no llevar al torno el bloque. Bueno, ahí la parte de llevar al torno el bloque, considero pues que ahí está sujeto a que pueda salir cualquier cosa, ¿verdad? Porque en el torno, si es un tornero, digamos, un lugar de torno que son especialistas, ellos van a hacer una revisión exhaustiva, mena, y ellos son los que van a determinar realmente qué es lo que se necesita hacer en el motor, ¿verdad? Muchas veces el mecánico, tal vez para tratar de minimizarnos el gasto, nos dicen, no, es que eso lo puedes poner, pero ya en el torno, don Salmerón, no, mira, tiene mucha tolerancia, mejor moverlo de medida porque ahí no te va a servir. Entonces, creo que ahí el que hace el diagnóstico adecuado de qué trabajo es el que debe realizarse, es el tornero, ¿verdad? Si el mecánico no para aclarar sus dudas, digamos, el tornero es el que dice efectivamente qué es y qué es lo que se tiene que hacer, incluso hasta en el grado de las limpiezas, ¿verdad? Muchas veces, no, es que solo hacerle un cepillado y tal vez la culata ya anda virada. El mecánico puede ver la culata y decir, no, cepillada, te trabaja. Pero ya en el torno, ya con la medida, él determina si cepillado o la rectifica, ¿verdad? Bueno, yo pienso que hay que tomar en cuenta varios factores ahí. Por ejemplo, a veces hay algunos vehículos que tal vez sufrió en varias oportunidades recalentamiento. Entonces te dicen, reanídalo. Pero recordemos que esos materiales han sido sometidos a variaciones de temperatura y donde sí puedan haber deformaciones en la parte del cilindro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, el cilindro está estándar y yo voy a reanidar, obviamente lo que hacen es que le meten el pulidor o bruñidor, descristalizan el cilindro y lo meten. Pero, ok, pero ¿qué es lo que hacen? O lo ponen sobre medida el anillo, que no se hace ya, pero si está estándar y lo quiero, agarras el anillo y lo compras estándar y lo metes, obviamente te puede quedar con demasiada tolerancia, porque ya tiene desgaste o puede ser que esté ovalado. Pero lo más práctico, porque hay que hablar bien con el cliente, de que si haces ese trabajo es para corto plazo. Y si quieres un buen trabajo, obviamente tenés que llevarlo al torno para que te miden el diámetro interior, y te van a decir si en realidad merito o no, porque si no vas a hacer un gasto innecesario. Y eso no te va a servir. Y más si es un sedán que a lo mejor lo andan trabajando para taxis, no te va a servir. ¿Entendés? Entonces, lo que nosotros no queremos es, tal vez quieren invertir poco, pero al final van a invertir más, porque va a ser doble desarmada, la que va a ser doble gasto. Doble trabajo. Entonces, lo más práctico es llevarlo, medirlo, y en el mismo torno te dicen, no, bien no puedes, te lo vamos a pulir, o lo pulís y le puedes meter el anillo. Te queda bien, pues. Pero si ese motor tal vez lo han recalentado una, dos, tres veces, te van a decir en el mismo torno, se miran las camisas como recalentadas, y eso no te va a servir. Entonces, obviamente vas a tener que hacer una inversión mayor donde vas a asegurar que el trabajo pues te quede bueno. Ahora, recordemos, la mayoría casi de ese tipo de carros, si vos preguntás, ¿andan termostato? Te aseguro que no. No anda. Entonces, ellos están sometidos a un desgaste mayor porque ese motor anda frío. Entonces, si hablamos de esperar buenos resultados, se van a esperar solamente que se lleve a hacer las correcciones a como deben de ser, llevar todas las piezas esas que son las que se requieren llevar al torno y medir. Si el hombre dice que se puedan ir con las mismas medidas, pues obviamente se puede, pero ya como te digo, casi siempre cuando pasan esas calentadas muy continuas, entonces lo que te mandan siempre es a pasar a la siguiente medida, que te lo pasan directo de estándar a 20. Sí, y así vas a garantizar el trabajo, pues. Me parece que a veces tenemos que hacer movimientos donde vayamos más seguros y no vayamos a hacer inversiones donde tengamos que después estarnos lamentando. Sí. Tal vez nos da tiempo para... nosotros teníamos una consulta, Carlos, sí, era sí, de un Hyundai Ion que estaba consumiendo mucho combustible y además de que se aceleraba. Entonces, lo que le podemos decir al amigo es de que... generalmente casi todo este tipo de modelos de vehículos ahora traen son cuerpos de aceleración, todo el sistema de lo que es el full injection. Entonces lo que sí se van a tener que hacer es reemplazar lo que son las bujías o chisperos, desmontar todo lo que es el múltiple de admisión, limpiarlo, el cuerpo de aceleración también pasar en ese proceso, chequear su válvula PCB, darle una recalibrada a las válvulas, chequear lo que son los filtros, Carlos. Tanto filtro de aire, combustible, obviamente que requieran reemplazo, ¿verdad? Para poder que lleve su mantenimiento 100%. Decía en el mismo mensaje que ya había hecho su cambio de aceite, pues que entonces no le sugerimos que agarren el reemplazo, pero sí es elemental que tenga que hacer los cambios de tanto el filtro de aire como de combustible. Y lo que son las partes del cuerpo de aceleración, sí tiene que hacerlo alguien que tenga, no es nada tan complejo, pues, pero tiene que hacerlo con mucho cuidado porque ese tipo de cuerpos como son electrónicos, pues comúnmente lo que hacen es poner la ignición acelerada a fondo, habla apagado y se abrir la propela y comenzar a limpiarlo. Pero si está apagado y no pones la ignición y lo quieres limpiar y lo manipulas, obviamente lo descalibras y comienza a darte problemas. Pero sí, lo importante de esto es que tengas que darle ese mantenimiento y creo que en un 100% que sí te va a economizar. Y lo de la aceleración siempre se da cuando ya están bastante saturado, bastante sucio, y que creo que es bien importante hacer esas correcciones. Y además de que si hablamos también para efectos de seguridad, como la persona que va al volante, que siempre hay que estar pendiente de lo que son los filtros de cabina, para poder andar un aire que te permita que te genere condiciones contaminadas y todas esas cosas, pues, porque fíjate que increíblemente un filtro de 3-4 meses de instalado no es nuevo, obviamente. Sí. Y si vos lo vas a reemplazar, te vas a dar cuenta lo sucio que está ese filtro. Entonces, casi en el medio, después que llueve, te levanta una cantidad de polvo. Obviamente, nosotros recibimos el aire de lo que está en el medio, pero casi la mayor parte de toda esa filtración y suciedad, impureza, todo va a quedar en la parte de esa del filtro de que tenemos en cabina. Entonces, es bien importante reemplazarlo para así tener esa posibilidad, pues, de andar siempre todo filtrado y no tener ningún tipo de inconveniente. Creo, Carlos, que en la parte esta de los repuestos, creo que tenemos nosotros, ¿verdad? Para el Ion, tenemos filtros de aire, de combustible. Sí, ahí. Y lo que son las partes de los chisperos. Soportes, motores también, sí, tenemos. Los chisperos, cables. Sí. Cables de chispero. Bueno, ahí también, don Salmerón, creo que tendría que hacer una revisión de lo que son los inyectores. Ir a un lugar, sí, que le hagan limpieza, la ultrasónica y el reemplazo del microfiltro, que muchas veces, uh-huh, pues, usted lo ha recomendado. Si ese microfiltro anda tapado, puede tener mal funcionamiento el inyector. Sí, el consumo también de combustible, que no lo vaya a minimizar, pues. Así y vos sabés que ese tipo de vehículo, pues, obviamente es bien económico, pero si vos le haces ese mantenimiento, sí te va a quedar, efectivamente te va a quedar en unas condiciones tremendas, pues. Entonces creo que vale la pena hacer la inversión. Carlos, teníamos otra consulta que nos decía que cómo hacemos para saber cuando los soportes del motor están dañados. Tal vez ahí se nos puede apoyar. Sí. Correcto. Un poco hablando de los cuando están deficientes ya los soportes de motores. Y sentimos vibración a la hora de operar el motor. En este caso, pues, tendríamos que revisar el estado de los hules de cada soporte, ver si los pernos están correctamente sujetados con sus tuercas, pero lo más que se tiene que revisar es la parte de los hules, si todavía están con su contextura física para absorber todavía la vibración del motor. Sí, ahí también, Mena, muchas veces el problema que te da el soporte cuando el vehículo es de caja mecánica y el problema que te da cuando es automática, pues son distintas, ¿verdad? Hay soportes en estos vehículos modernos, digamos, del 2005 en adelante, 2000. Sí, que son los que usan tres soportes, Mena. Esos soportes llevan una posición específica. Si ellos se instalan fuera de su posición, puede ser que el vehículo te quede con movimientos irregulares por efecto de que queda como viradito. La salida de las flechas pueden quedar movidas, entonces vas a tener un uso irregular, ¿verdad? Vas a sentir que el vehículo no anda trabajando de forma adecuada. Y recordemos que siempre a la hora que se ponen los soportes, el motor tiene que quedar alineado tanto horizontal o en su forma de cruz, ¿verdad? Como en la forma frontal. Él no puede quedar desalineado porque el motor va agarrado en lo que son las llantas por medio de los ejes de la flecha, y en la parte frontal él tiene que ir alineado hacia la parte de lo que es alrededor. Esta recomendación, ¿verdad? Ya hemos tenido nosotros reclamos por este tipo de problemas, don Salmerón, donde cambian los soportes y dicen, no, es que tu soporte Lule no sirve porque el motor vibra. Hacemos las pruebas nosotros y el problema es que la caja automática anda problema. El soporte que cambiaron se dañó por efecto de que la caja anda problema de hidráulico. Entonces el motor estaba inestable a la hora que la persona movía de posición la palanca de cambio. A la hora que cambia soporte, el problema es menos, pero no se quita. Entonces dicen, no, es que el hule del soporte no es el adecuado. No, el hule está bien. El problema es que andas en la caja de cambio, que no está haciendo el trabajo adecuadamente. La caja de cambio te va a dañar nuevamente los soportes. Pero muchas veces, no sé si es que tal vez los mecánicos tienden a desconocer esto. Ellos piensan que es que cuando vendes un número de parte, ese hule venís y lo recoges de llantas usadas. No, pero es un hule que viene calibrado. Tiene que tener una dureza específica para el lugar donde está trabajando. Lo que tiene muchas veces es un diagnóstico equivocado, ¿verdad? Le diagnosticaron los soportes porque están malos, pero no verificaron la causa de por qué el soporte se dañó, si fue por VG o si fue porque andaba sobretensionado. Entonces, ahí digamos, vuelvo a la parte de decir, siempre con este mecánico calificado, y no tanto por el precio, porque me vaya a cobrar barato, sino porque me haga un buen diagnóstico y mi gasto, aunque sea alto, sea solo una vez menos. Sí, además de eso, que recordemos que casi siempre toda esa vibración te la va a pasar tanto el tablero como lo que son las palancas, va a sentir aquella oscilación. Y ¿qué es lo que no se debe hacer? Hay quienes tal vez encuentran uno o dos soportes dañados, solo reemplazan eso, y el otro es que está bueno. Pero recordemos que el hule, que vos lo puedes ver en buenas condiciones, pero ya obviamente ya cumplió su trabajo, y lo vas a encontrar que obviamente va a recaer todo el trabajo en los dos nuevos, y entonces obviamente no va a tener muy buenos resultados. Pero ahí lo que se recomienda siempre, si reemplazarlos todos. Dirían algunos, pero usted, porque a lo mejor tiene reales, por eso quiere cambiar. No, y ese es el problema que pasa a veces en muchos talleres. Quieren que resolvas con la decisión del cliente, pero no con la decisión o lo que te orienta el mecánico. Porque el mecánico te va a decir, vea, reemplace los cuatro mejor, aunque solamente estén dañados dos de cuatro. Pero no, pero es que dos están buenos y dos voy a cambiar. Entonces no vas a esperar buenos resultados, porque el que ya está fatigado, obviamente ya está por dañarse, y los nuevos obviamente van a recaer, la responsabilidad de los cuatro van a recaer en los dos buenos. Entonces okay, ahí es donde va minimizándole la vida útil de él, pues, y como que no es recomendable, pues. Y creo que la otra parte es que cuando hay direcciones que son hidráulicas, ya yo he visto donde tal vez si tiene fuga lo que es la cremallera, pasa que le anda humedeciendo los soportes, entonces también obviamente se van a dañar y van a tener ese efecto propio, que siempre ellas estén, las partes de los soportes, estas partes mecánicas, estén debidamente retiradas de humedad y aceite, de lo que son contacto con el power steering, y estar alojado en la base bien sujeto, pues, Carlos, porque puede ser que tal vez, vos mencionabas acerca de los que son los sujetadores, que puede ser que tal vez esté flojo o un perno sea barrido. Entonces todo eso conlleva que también no puedas vos minimizar todas esas vibraciones que se requieren o que se dan, pues, en el sistema. Y la única forma de corregirlo es, como les decíamos anteriormente, reemplazar los soportes y que todos vayan bien sujetos y efectivamente que sean de buena calidad, que creo que es bien importante para poder corregir ese problema. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos agotó. Sería hasta el próximo encuentro. Recuerden, el día de mañana tenemos el asesor cooperativo. Estuvo con ustedes hoy Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos. Nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Bustos. Y bueno, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM. Este es su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, que tiene una cita con nosotros en punto de las 8 de la mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxi en la 92.fm. Somos Fenicotaxi RL.